el de tu mejilla, que solo yo podría devorar. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Buen día, son las 11 de la mañana con apenas un minuto. Estamos iniciando una nueva emisión de Púrpura. Me da mucho gusto tenerles en este espacio. Y hoy además tenemos un programa tremendo. Les va a encantar. Hoy vamos a hablar acerca de la comedia. Tenemos cuatro mujeres aquí justamente que nos van a estar a lo largo de esta hora, pues haciendo lo que no se imaginan. Trucos de magia para la radio que se van a sorprender. Nos van a contar chistes, nos van a hablar acerca del stand-up. Y bueno, pues vamos a hablar un poco acerca de humor que nos hace falta tanto en estos momentos. Mi nombre, como ustedes saben, es Brisa Gómez. Hoy agradezco a Joel Bonilla, que está en los controles. También, por supuesto, ya saben, Brenda Coronado, que cada semana se mata haciendo la producción para este programa. Y bueno, pues yo no quisiera darles los nombres de las invitadas. Yo quiero que ellas se presenten a sí mismas. Ellas forman parte de la Flor de la Comedia. Y bueno, pues a mí me gustaría que ellas digan su nombre para que vayan conociendo las voces que nos van a acompañar en esta emisión. Buenos días, mi nombre es Lina Polanco, yo soy colombiana, pero ya llevo 10 años aquí en México y la mayoría de esos años viviendo aquí en la bella Jalapa, así que no solo soy nacionalizada mexicana, sino yo diría que soy veracruzana. Perfecto, ya casi la veo con el traje de jarocha aquí. Sí. Aquí enfrente de mí también tenemos otra gran invitada, no es la primera vez que viene, pero hoy viene en otro tono. Platícanos. Sí, soy Daniela Meléndez, decimista, y también las cosas que hago de comedia son a través de la décima. Perfecto, gracias Dani. Y por acá tenemos otras dos invitadas. Bueno, yo soy Amada Rivera y tengo una vida secreta donde soy comediante. Y ya. Es promotora cultural y comediante en sus tiempos donde se pierde y dicen, oigan, ¿y dónde está Amada? Los trafico, ¿ah? Ok. Y bueno, yo soy Georgina Escobar, Gina está bien, y pues yo hago magia en la Flor de la Comedia y soy estudiante en la Facultad de Teatro. Y es la maga Gina. Y es la maga Gina, además. Es maravilloso tenerlas aquí. Y bueno, yo quisiera empezar preguntándoles, a ver quién de ustedes quiere contestar. Pues el humor, muchas veces el humor se le ha dado principalmente a los hombres, y a las mujeres se les considera que no son pues suficientemente buenas para el humor. Muchas veces incluso las películas en el cine, cuando son de mujeres que hacen comedia, pues tienen poco rating porque se considera que van a tener poco éxito o que las mujeres no son graciosas. ¿Ustedes qué opinan de esto? Yo pienso que poco a poco nos vamos abriendo campo, ¿no? Es verdad que en la comedia, incluso en la escena estadounidense y obviamente en la mexicana y de todo el mundo, las mujeres tienen poca participación, como en muchos ámbitos de la vida. Nosotras, afortunadamente, en la Flor de la Comedia ya somos la tercera parte de la población. Somos 4 de 12 personas que conformamos el grupo, entonces casi vamos por la paridad ahí. Exactamente, sí. Y tenemos ya pues nuestros propias casi que movimientos. Hemos tenido, por ejemplo, el año pasado hicimos un especial de puras mujeres, justamente en conmemoración del mes de la mujer. Y pues a invitaciones como esta que nos van uniendo también como fuerza femenina dentro de nuestro propio grupo. Perfecto. Platíquenos, ¿cómo podemos ir haciendo estos espacios para que las mujeres se atrevan, salgan, participen de la comedia y demuestren que, bueno, pues estamos haciendo algo fuera de los chistes machistas, fuera de los chistes misóginos, fuera de los chistes racistas, que podemos hacer una comedia divertida sin hacer, pues, sin dañar los sentimientos o la personalidad de otras personas, ¿no? Vamos. Fíjate que sí hemos hecho ese ejercicio de conciencia, ¿no? Porque como decimos, son un poquito más de hombres que mujeres, pero después cuando se hacen las reuniones sí hemos aterrizado en esos puntos, ¿no? Hemos llegado a la misoginia, estamos repitiendo o estamos reforzando cosas que ya no debemos de reforzar, ¿no? Debemos tener cuidado de repente con los chistes que se hacen, y a mí me parece que es una labor bien bonita de la Flor de la Comedia, que cuando alguien tiene algo nuevo, lo presenta frente a todo el equipo, y todo el equipo hace anotaciones y aportaciones a fin de mejorar lo que se va a presentar. Y eso es un trabajo que se debe valorar. Y además yo creo que socialmente es algo que nos falta mucho, ¿no? Dar con cariño nuestras opiniones a manera de enriquecer al otro y no de bloquearlo, ¿no? Claro, eso me encanta. Para el auditorio, para quienes nos están escuchando, tenemos abierto el WhatsApp para que nos escriban sus comentarios al 2281-040477. Y por supuesto, si nos siguen a través de Facebook en Radio UV y Púrpura Radio UV, también pueden hacernos llegar sus comentarios. Y bueno, platíquenos en este tema del stand-up. Primero, para quienes no tienen idea de qué es el stand-up, platíquenos. Cuéntenos qué significa el stand-up y por qué. Pues estos espacios se están abriendo incluso aquí en Jalapa. Okay, bueno, de entrada es entender que el stand-up es un tipo de comedia. Ajá. ¿No? Y es muy importante hacer el énfasis en el tipo de comedia, porque muchas veces creen que es pararte y contar chistes. Okay. Y hay una diferencia radical, sobre todo en cuestión de estructura y de la línea que uno quiere retomar como comediante. Esa es como una de las principales. Sí, es una corriente nueva relativamente aquí en México. Lleva años en su país de origen, que es Estados Unidos. Y comienza a llegar aquí en México a partir de hace unos 7-8 años más o menos. Y en Jalapa como 3, ¿no? Realmente vamos como un poco atrasados en relación. Esperamos que en Jalapa en algún momento también se vuelva un punto clave para el desarrollo de este tipo de comedia, como lo son otras ciudades, ¿no? Como Ciudad de México o Querétaro, que ya son estandarte en relación a eso. Y se comienza a abrir el campo, creo tiene mucho que ver con, uno, pues no podemos dejar de lado el hecho de que hasta cierto punto es una moda, entonces las personas lo comienzan a consumir, lo cual me parece algo muy bueno. Claro. Ahora tenemos nosotros la labor de darles a conocer qué es lo que se está haciendo aquí, para que no se consuma solamente aquello que pueden ver en una televisión por paga, o lo que alcanzan a ver en un Netflix, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro. Perfecto. La diferencia también, para complementar, por favor. El stand-up te involucra personalmente a ti. Por ejemplo, bueno, yo soy actriz y a mí la verdad me confronta más el stand-up que incluso el escenario, el teatro o los videos. Que, o sea, también tiene su propia dificultad y me encanta, pero digamos que el stand-up lo uso más como reto personal conmigo misma porque me confronta, porque te expones. Digo, si mucha gente piensa que es ir a contar chistes y cuando cuentas un chiste de Pepito, estás hablando de Pepito o de lo que sea. Cuando tú haces stand-up, incluso si estás hablando de otras personas, estás hablando de tu opinión al respecto. Por lo tanto, te estás reflejando a ti y te expones totalmente. Entonces, en ese sentido, también es buena plataforma para ir educando, para no educando lúdicamente, pues, sin que la gente se dé cuenta. Claro. Aunque sea, los haces reír y preguntarse y decir, ay, ¿a poco? ¿Será que sí? Ajiji, y se ríen, ¿no? Entonces, yo sí defiendo la idea de que el stand-up pueda ser libre, incluso machista, porque ese es un gran debate, ¿no? En el stand-up, muchos comediantes son muy buenos, pero usan chistes que son machistas, aunque ellos no estén de acuerdo con lo que están diciendo en el chiste, pero lo usan porque es chistoso, ¿no? Pero hay que ver también entonces por qué lo estás usando, de todas maneras, ¿qué estás diciendo? Digo, yo pienso que todo se vale, pero también todos podemos refutar, ¿no? Todos podemos cuestionar por qué estás usando ese chiste o qué está pasando, pero sí creo que se vale, pues, casi que todo en el stand-up, ¿no? Digo, perdón, tiene que ver mucho también, justo lo que dices, que es esta parte de tu opinión. Entonces, el stand-up lo que te permite es que al estar expuesto, porque realmente eres tú y un micrófono, ¿no? Y delante del público es todo lo que hay, ¿no? Que de pronto se refuerza con cuestiones de audio si quieres, pero no hay más, ¿no? Realmente eres tú contra la gente y tu opinión. Entonces es colocarse. Hay quienes dicen, bueno, es que te pones en un personaje, te pongas o no en un personaje, porque la idea es que seas tú el que está hablando directamente con la gente. Estás dando a conocer cuál es tu punto de vista de las cosas. Es una comedia muy observacional, porque sí tiene mucho que ver con los pequeños detalles que tú observas, ¿no? Valga la redundancia, acerca de diferentes temas. Entonces, podemos hablar de cuestiones de chistes machistas, ¿no? De cuestiones machistas vistos desde mi punto de vista, que a lo mejor es muy, no, eso no se puede, y así muy luchón, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y va a haber quien diga el mismo chiste o que hable sobre el mismo tema y lo diga como, pues, eso es lo más natural, ¿no? Y son dos perspectivas completamente diferentes, un mismo tema. Claro. Entonces tiene mucho que ver eso, es parte de la naturaleza, creo, de este tipo de comedia. Aparte, el humor siempre ha sido como una manera de ir introduciendo cambios y temas y cosas en la cultura, ¿no? Incluso, bueno, pues volviendo al asunto de los chistes machistas, pues a través del humor se ha ido como normalizando este tipo de conductas, ¿no? Y luego, bueno, pues se van retomando temas nuevos y se van haciendo gracia de ellos. Incluso, bueno, pues situaciones como las crisis económicas se va haciendo chiste de ellas y las vamos asumiendo de una manera distinta, que bueno, es parte como de la personalidad que tenemos en México, ¿no? ¿Ustedes cómo han notado? ¿Han ido introduciéndose esos temas? ¿Han ido introduciéndose esos cambios? Bueno, yo creo que de entrada, cuando yo pienso en mujeres comediantes, que no seamos nosotras, me vienen a la mente ciertos estereotipos. La borrachita, claro. La indígena y la mujer de clase baja, que es muy ignorante. Claro. Y entonces, aquí no tenemos nada de eso. Sí, somos medias ignorantes, medias borrachas. No es cierto, no es cierto. Nosotras no tomamos de nuestra bolsa. Pero no en escenario. Pero hemos hablado, por ejemplo, en el que yo hablo de una mujer que le cuesta trabajo encontrar una pareja y que está en un recorrido tremendo por buscando opciones para encontrar uno y al final decide mejor comprarse un dildo, ¿no? Entonces, ella, Lina, habla sobre lo conflictuoso, o sea, y ya estamos hablando de realidades, ¿no? Que no tiene necesariamente que ver con la violencia, pero sí vivimos en una sociedad misógina y salen a la luz este tipo de cosas, ¿no? Claro. Cuando ella dice, ¿cómo decías? De las profesiones que tienes, que gente las confunde. Que todas, porque he tenido yo muchos trabajos y profesiones y todas tienen relación con el hecho de una palabra que no puedo decir acá, pero que le vamos a decir. El oficio más antiguo del mundo que se le conoce. Okay. El oficio más antiguo del mundo. Todas las profesiones, ¿no?, están relacionadas con ello, ¿no? Porque yo fui bibliotecaria, entonces busquen ustedes bibliotecaria en Google y van a ver así una mujer con escote y faldita de cuadros, yo no sé por qué. Y lentes, ¿no? Y lentes, que yo nunca he visto una bibliotecaria así, pero es el estereotipo. Entonces, bibliotecaria, ahí está. Tal, ¿no? Actriz, pues. Ok. ¿No? También fui masajista. Imagínate, por supuesto. ¿Sí? Y además soy colombiana. Bueno. Entonces, tengo como muchos estigmas, o sea, a lo que voy es que son como muchos estigmas que van hacia lo mismo que yo casualmente tengo en mi vida, que nunca he sufrido por ello, nunca nadie me ha tratado mal, es simplemente como una observación que yo hago, ¿no? De la vida, de las profesiones en general y la mujer en las profesiones, y que al final pues termino burlándome de mí misma. Pero vas también resignificando la palabra, porque claro. Digo, por ejemplo, como esta palabra, como aquí en Jalapa, todo es, todo se dice así, con ese género, ¿no? Claro. En femenino. Sí, por supuesto. Todos sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Por supuesto, claro que sí. Entonces, igual, y por eso me acomodé aquí en Jalapa, ¿no? Y así termina mi chiste. Pero entonces voy resignificando la palabra hasta que al final digo, pues, ¿saben qué? Sí, sí soy, y está bien chido, ¿no? Entonces, es una manera diferente de abordar como las cosas, y yo sin querer, o sea, no es que yo haya dicho, claro. Ay, me voy a poner a pensar cómo hago porque el feminismo y la lucha, no, o sea, es como algo que simplemente va saliendo y ya después tú lo vas acomodando porque te importa que tenga ciertos parámetros, ¿no? Y ya, así salió ese chiste. Y yo creo también que eso es lo interesante de la comedia, ¿no? En este caso, desde nosotros como mujeres, o sea, asumirnos desde esa trinchera. Y entonces poder comunicar qué es lo que nos pasa a nosotros, cómo percibimos ese mundo, y entonces tener una voz, tener palabra a través de esto, ¿no? No negar que pues sí, evidentemente somos mujeres, y que tenemos pues cierto camino trazado tan solo por ser mujeres, ¿no? Claro. No podemos eximirnos de ello, pues. Sí. Además, Gina, a mí me llama mucho la atención, además del asunto de la comedia, la magia. Porque regularmente la magia en mujeres es para fiestas infantiles. ¿Cómo le haces tú para hacer magia y enfrentar un público adulto? ¿No? O sea, tampoco es así tan fácil, ¿no? Sí, sí, es complicado, y creo que en ese sentido fue una bendición, un gusto entrar a La Flor, porque ellos, justo el equipo creativo, me ha ayudado mucho a afinar esta parte de la comedia, y que no se quede solamente en la magia como espectáculo infantil o como entretenimiento de fiesta, ¿no? Sino que ya tiene un discurso, que tiene algo que decir, y para eso sí, yo creo que llegar a La Flor fue fue un trampolín, ¿no? O sea, y que sigo trabajando, por supuesto, tampoco es como que, que ya lo tenga dominado, pero creo que el equipo creativo en ese sentido ha apoyado mucho. A mí me da mucho gusto tenerlas aquí, sobre todo porque, bueno, están mostrando que se están rompiendo esos estereotipos y esos techos de cristal, de que las mujeres no pueden solamente estar dentro de esas imágenes de la indígena, la borrachita o la mujer sin conocimiento, como dice Dani, y que además, bueno, pues da la oportunidad de hacer un cambio en la manera en la que se hace comedia, ¿no? No solamente por traer el stand-up a Jalapa, sino, bueno, porque son mujeres las que están tratando de hacer una comedia distinta, ¿no? Además, ustedes recordarán, hace algunas semanas estuvo Dani aquí con nosotros haciendo Décima, y el hecho de que nos platique ahora que está haciendo Décima con comedia en temas así como este que ella nos platica, pues además resulta novedoso, resulta llamativo, ¿no? Que es parte de lo que necesita también la comedia, ¿no? Hacer cosas diferentes, cambiar, dejar de oír siempre los mismos chistes y reírnos de las mismas cosas, sino, bueno, pues buscar cosas diferentes. ¿Qué tan complejo, qué tan difícil es buscar esos temas novedosos y hacer que la gente la siga buscando la siguiente sesión y la siguiente semana y vaya nuevamente la siguiente semana y traiga a alguien más la próxima semana? Yo creo que aparte de esa cosa novedosa que buscamos todo el tiempo está en la cotidianeidad, en cómo observamos cada elemento. O sea, un solo elemento tiene miles de perspectivas. Y esa perspectiva que nosotros observamos desde nuestro lugar, el poder darle una forma, una coherencia y compartirla, creo que eso es lo valioso de la comedia en este grupo, pues. Bueno, es que estamos es de acuerdo. Estamos de acuerdo con Gina. Sí, por supuesto. Y es que cada quien tiene como una manera distinta de buscar el material que va a exponer, ¿no? Por ejemplo, sí, claro. Bruno Rubio, bueno, le mandamos primero también un saludo a nuestros queridos compañeros. Los amamos. Los queremos bien. Bonito. Bien bonito. Al Bruno Rubio, Javi Cabrera, Manuel Monforte, a Omar el Cucaracho del Western, a Coromina, a Héctor. A Javi. ¿Y cómo se llama? Otro Javi. A Toño. Toño. Javi. Toño. ¿No los dejes Javi, sí, sí dije Javi. Aquí no, pero Javis. Son dos Javis. Ah, son dos Javis. Bueno, dos Javi, uno y Javi dos. Está bien. Javi uno y Javi dos. No, pues sí, somos un equipo bien bonito y nos queremos mucho. ¿Y qué más? Pues no, ¿cómo buscar los materiales? Ah, sí, por ejemplo, Bruno. Bruno ha hablado de la espiritualidad, ¿no? Ok. Ese es como su tema. Ay, sí. Porque le ha sucedido en la vida que una vez iba a volver mormón, ¿no? Sí, ¿qué era? Lo querían volver mormón. Sí. Y así ha recorrido y dice que es una manera muy legal de ser flojo, ¿cómo dice? De ser flojo. Es una manera socialmente aceptada de echar la hueva. O sí, sea, sí, porque estás buscando en tu camino espiritual, ¿no? Entonces puedes echar la flojera a gusto. Y que no, por cierto, Bruno tiene su especial próximamente, sí. Ya en unas cuantas semanas. En abril. Sí. Es a inicios de abril, ¿no? Sí. No, es el 20 de abril. 20 de abril. Bueno, estén pendientes en redes sociales. Por favor. La Flor de la Comedia. La Flor de la Comedia. De la Comedia ha iniciado una serie de especiales. Okay. Todos juntos, una vez a la semana, nos reunimos y trabajamos en la rutina de una persona. Okay. A la vez nos vamos sumando otros, o sea, no solo se revisa lo de una persona, pero digamos que todo el equipo está concentrado en la rutina de una persona y vamos sacando especiales. Ya pasó Javi Cabrera, que fue nuestro primer especial, estuvo genial, llenísimo, sold out, y vamos ahora con Bruno Rubio, que es otro de los integrantes más antiguos de La Flor, que casualmente su comedia es muy, tiene lenguaje incluyente y es así, o sea, no es como que sea su tema central, claro, pero lo ocupa, ¿no? Mucho. Lo toma en cuenta. De hecho es el que más lo ha trabajado. Creo que de todas las flores es el que más lo ha trabajado, sí. Es el que de hecho nos recuerda constantemente que a se tiene mismas. Que cuidar a nosotras y al equipo, porque sí ocurre, o sea, sí ha llegado a pasar, y por lo mismo de que lo tomamos como algo cotidiano, claro, que en el mismo grupo de pronto es como, no, sí, ahorita opinas, ¿no? Y sí nos ha pasado, bueno, a mí me había pasado, creo que a Lina, a todos en algún momento, a lo mejor no lo notamos porque de pronto es algo que ya lo consideramos, claro, como, bueno, sí, ahorita hablo, ¿no? Ahorita me ponen la atención. Y no. Y Bruno, por ejemplo, es el primero en decir, a ver, todos somos iguales, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Sí. Vamos a retomar. Tú querías decir algo, sí. Opina, ¿no? Entonces, sí, eso es algo que se valora muchísimo. Sí. Claro, por porque supuesto. Nos permite a nosotras mismas, uno, retomar y recordar que tenemos el mismo valor dentro de un equipo creativo, ¿no? Y eso es algo que no solamente ocurre en un trabajo de comedia, sino yo creo que en cualquier tipo de trabajo.

ching chong brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ya estamos de regreso. Les invitamos nuevamente a mandarnos mensajes al WhatsApp 2281-040477, al Facebook Radio UV y Púrpura Radio UV. Si quieren chistes, si quieren comedia, si quieren décima y si quieren magia, además, mándenos un mensaje. Aprovechen ahora que están, pues, las integrantes de La Flor de la Comedia con nosotras y que, bueno, pues van a tener todavía un ratito más aquí en el programa Púrpura con ustedes. Bueno, pues quiero agradecer a Manuel Monforte, que nos escribió, dice: saludos a los pétalos más valiosos de La Flor de la Comedia, un placer trabajar con ellas, chicas. Bueno, pues ya oyeron, les mandan saludos. Gracias a Manuel Monforte por no estarnos escuchando. No te lo comes. Y bueno, antes de que se nos olvide, porque ya vamos a mitad de programa y platicábamos fuera del aire que no hemos hecho magia, y entonces Gina nos está preparando un truco, precisamente nos está pidiendo algunos elementos y ella nos va a platicar de qué se trata. Sí, antes de preparar este truco, la verdad es que sí me lo pensé, porque este truco requiere mucha atención. Si lo van a hacer en sus casas, por favor, dejen lo que están haciendo en este momento. Si nos escuchan desde sus autos, estaciónese bien, oríllese. Si van en la carretera, mejor resérvense de hacer este juego. Lo digo porque la última vez, Paul Walker, este tipo de Rápidos y Furiosos 7, ¿sí lo ubican? Nos escuchaba desde su auto y, bueno, fue todo un lío que no haya podido terminar de grabar la película por el accidente, ¿no? Ese mismo día, los administradores del gobierno aprobaron la construcción de la Araucaria, imagínense. Y ese día, también la rectora... Bueno, saludos a la rectora que conservó Radio UV en FM. Y bueno, es una invitación entonces a todos los automovilistas, los administradores del gobierno, a la rectora, que se detengan un momento de lo que están haciendo y que jueguen con nosotros en un momento. Necesitamos para el juego una moneda, la denominación que sea, no importa, aquí se va a ver el estatus, una llave y un celular. Vamos a colocar, cada quien, desde el lugar donde esté, colocamos los objetos frente a nosotros en una línea, uno seguido del otro, en el orden que quieran. Ustedes allá en casa lo pueden hacer. Yo aquí en cabina me voy a voltear así como para no ver en qué orden están los objetos. Muévanlos como quieran, así de forma que yo no tenga idea dónde está cada uno. Entonces tenemos frente a nosotros moneda, celular y llave, en el orden que quieran. Vamos a tomar la moneda con mucho cuidado. A ver, estudiantes a punto de egresar, tómenla como si fuera su futuro laboral. La vamos a llevar a la derecha, ¿sí? Y si la moneda ya está en el extremo derecho, ya no la muevan más. Ahí déjenla. Ahora, vamos a tomar la llave con mucho cuidado. Taxistas, tómenla como si fuera el turista del día. Y la vamos a llevar a la izquierda. Si la llave ya está en el extremo izquierdo, ya no la muevan. Por último, tomamos el celular con mucho cuidado. Rectora, tómela como si fuera la Universidad Veracruzana, por favor. Y la llevamos a la derecha, ¿sí? Ahora, hasta este punto, desconozco totalmente el orden de los objetos. Les voy a pedir que con el mismo cuidado tomen el objeto de la izquierda, del extremo de izquierda, y lo guarden en su bolso izquierdo. ¿Sí? Derecho, izquierdo, izquierdo, derecho. Ok, en el extremo izquierdo. Ok. Ahora, de los objetos restantes en la mesa, tomen el más grande. Con cuidado y llévenlo a su bolso derecho. Ahí, guárdenlo bien. Ahora, el objeto restante, tómenlo con las dos manos y estiren la mano hacia el techo. Y si todo ha salido bien, espero que todo haya salido bien allá en casa y aquí también en cabina, por favor. Si todo ha salido bien, en el bolso izquierdo está la llave, en el derecho el celular y en sus manos la moneda. ¿Es así? ¿Sí? ¿Sí? ¿Eh? Gracias, gracias. ¿Cómo fue? Sí, es cierto. Ahí está. Sí, es cierto. Wow. Yo fui su conejilla de indias. Gracias. Sí, es cierto. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Bravo. Bravo, bravo para la magallina. Definitivamente un muy buen truco. Compártanos si les salió en casa, por favor. Sí, escríbanos. Si les salió bien el truco en casa, por favor, escríbanos al 2281-040477 y díganos si les salió. Y si no les salió, bueno, pues vamos entonces a decir. Ahora entiendo por qué le pasó, ahora entiendo por qué le pasó eso al de Rápido y Furioso, porque el problema no es guardarse las cosas, la cosa es el susto cuando ves que tienes la moneda en la mano. Espérate, aquí los que somos de Jalapa tenemos mucho esa costumbre de, en lugar de decir da vuelta a la derecha o da vuelta a la izquierda, decimos es voltea para arriba, voltea para abajo. Sí. Ah, entonces, claro. Cuando va manejando mi esposo el coche y yo voy junto de él, me dice, ¿para dónde es? Para abajo. Él es de Puebla, entonces él no entiende ese lenguaje. Por eso, derecha, izquierda, para abajo. ¿Para dónde es para abajo? Para abajo. Para la derecha. No, para abajo. Es que aquí las calles son o para arriba o para abajo. Entonces nos acostumbramos a vivir así. Entonces el problema para mí, yo creo que para mucha gente en el auditorio fue, ¿cuál es la izquierda? ¿Cuál es la derecha? ¿En qué bolsa me lo meto? ¿Con cuál escribo? ¿Con cuál escribo? Exacto, ¿no? Pero bueno. Y entonces, bueno, el asunto de la comedia ahora, bueno, pues ha empezado a tomar pues tintes distintos, ¿no? Ya no es esa comedia que conocíamos en los 80, ¿no? De los chistes y hasta los discos que se vendían de los comediantes contando chistes, ¿no? Ahora tiene que ser algo que toque a la gente, que se acerque, ¿no? ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Cómo sienten al público que va a verlas? Yo tengo algo que decir al respecto, porque... bueno, nosotros ya somos... el boom del stand-up ya tiene rato, ¿no? Uh-huh. Y hay muy pocas mujeres, y las pocas que hay hablan mucho de temas, por ejemplo, sexuales, como los hombres también. O sea, porque se presta mucho en la comedia, ¿no? Porque claro, para que salga el tema. Y yo tenía mucha resistencia. Yo decía, no, yo no voy a hablar de sexo porque sí, porque quiero ser diferente y punto. O sea, no porque esté mal ni nada, sino porque quiero ser diferente y no sé qué. Y como que cada vez que trato de hablar de cosas, siempre termino por ese camino. Y me doy cuenta, es que realmente mi experiencia... pues de mujer tiene mucho que ver con eso por la mirada. Uh-huh. Porque apenas nuestra mirada se está descubriendo en cuanto a un tema tan complejo como es la sexualidad, precisamente, ¿no? Apenas estamos viendo que igual lo que pensábamos que les gustaba a las mujeres no es lo que les gusta, o sí les gusta lo que creíamos que no les gustaba, o nos estamos expresando más y como, a ver... Yo mejor así, ¿no? Entonces como que me doy cuenta que muchos de mis chistes tienen que ver con uh-huh. ese camino, y como que ya he aprendido simplemente a aceptarlo, justamente con el apoyo de la Flor de la Comedia, de todos mis compañeros que me han dicho, no, o sea, suéltalo, no te resistas, entre más te resistes a un tema o a algo que no quieres decir por alguna razón, más va a estar ahí. Entonces de eso se trata, como la búsqueda. Que más allá de ser mujer o de ser de otro país o lo que sea, es como, es echarte un clavo hacia adentro y luego sacarlo a manera cómica, casi como catarsis. Claro. Eso justamente es la siguiente pregunta. ¿Qué les deja a ustedes el hacer comedia? ¿Cómo se sienten cuando terminan una de estas sesiones? ¿Qué les deja a ustedes como personas? Pues sí tiene mucho que ver con esta parte que dice Elina de catarsis. De hecho, yo así empecé, ¿no? Cuando empecé a hacer comedia fue eso. Y tiene mucho que ver con la situación en la que se encuentre cada quien. O sea, eso sí es algo muy personal. Hay quien lo hace porque le llena el hecho de estar en el escenario, no tanto así como el decir, voy a ser comedia, ¿no? Sino es el estar en escenario. Entonces, de pronto tienen matices así sorprendentes de lo que hacen en el escenario. Hay a quienes sí les deja, por ejemplo, hablando de manera muy personal, una cuestión muy, sí, entre liberadora, no sé, como que respiro paz después de que estoy ahí, y un poquito de nervio, ¿no? Sí, me duele el estómago cada vez que bajo del escenario. Pero es esta parte de confrontarme conmigo misma. Digo, yo, por ejemplo, toco mucho los temas que tienen que ver con lo que es, sí, el ser mujer en el área sexual, por ejemplo, pero no lo hablo como, híjole, a nosotras el sexo nos encanta, ¿no? Ya, más bien siempre lo toco en función de, a ver, hombres, escuchen, así funciona esto, ¿no? Díganme, les explico, ¿no? Cómo funciona a través de chistes, ¿no? Por ejemplo, el último que tengo, que para que entiendan mejor la cosa allá abajo y en otras áreas, funciona como Costco. Ok. No, hay entradas, hay salidas, ¿no? Se respetan o sales de seguridad, ¿no? ¿No? También hay llantas, ¿no? hay todo. Entonces, funciona de esa manera para mí porque, por ejemplo, en mi situación, yo suelo ser en los equipos creativos, en este, cuando Lina se fue, llegó un momento en el que yo era la única mujer. Entonces, yo era la cuota de género. Porque yo estuve un año en Guadalajara, okay. Llegué hace 2 meses y me reintegré al grupo. Éramos muy poquitas. Okay. Después llegó Dani y aún así éramos 2 mujeres, ¿no? Y en el resto de los equipos creativos me pasa lo mismo, suelo ser la única mujer o a lo mucho somos 2. Y de pronto sí, bueno, a mí me queda mucho la experiencia por la opinión que tienen ellos. A mí me permiten ver cuál es su perspectiva de vida, ¿no? Y me doy cuenta que en cuestiones como el cómo acercarse a una mujer, por ejemplo, no, si una mujer está soltera, híjole, pero ¿cómo me acerco? Es que no sé cómo hacerlo. Ellos no saben cómo hacerlo. Ellos no saben cómo comportarse en el terreno sexual porque de pronto la mujer les quiere explicar o les dice cómo hacerlo y ellos no lo entienden, ¿no? Y no porque sean tontos, sino porque no han tenido la oportunidad de sentarse y platicar y que alguien se los diga directamente. Entonces, creo que a mí lo que me deja es eso, la oportunidad de poder decir, a ver, hey, aquí, el asunto es así, ¿no? Espero les sirva, no es como información que cura, claro. Así para, okay. Para que se hace como una plática más abierta de temas que pues normalmente no hablas con las personas, ¿no? Y en el stand up igual, o sea, cuando estás en escenario y te va bien, porque también pasa que no te va bien y está muy feo eso, ahí ya son lecciones muy padres de fracaso y de no te está saliendo, pero estás ahí y tienes que seguir, no puedes bajarte, claro, y ya, ¿no? Claro. O sea, tienes que ver cómo le haces. Entonces, pero cuando te está yendo bien, estás conectando con el público, ves miradas de gente que están así porque saben de qué estás hablando, porque les ha pasado, okay, o porque no lo habían pensado y dicen, ay, sí, es cierto, yo también soy así o lo que sea. Abres un espacio personal sin que tengas que ser tu gran amigo, sin que tengas que pasar por un proceso larguísimo de hablar de temas profundos. A través de la comedia lo puedes hacer, claro. Así se te puede acercar gente después de un show a decirte, oye, yo nunca había pensado las cosas de esa manera. O tal vez hoy me estaba yendo muy mal y tú me alegraste el día o lo que sea, ¿no? O del tema directamente que estás diciendo, pero es eso, es como una plática muy íntima. Es paradójico porque es muy abierto y aparentemente muy superficial, pero también es una plática muy íntima con muchas personas al mismo tiempo. ¿Qué pasa cuando no le sale bien lo que están diciendo arriba de esto? Llamo, Ana. Se siente feo. Se siente feo. Pero saben que también funciona mucho. Bueno, a mí me da gusto hasta cierto punto que ocurra porque así nos ubica en una realidad. Llega un momento en el que cuando te va tan bien, o sea, tienes una racha donde dices, ah, estoy hasta arriba y me va muy bien, y de pronto olvidas ver aquellas cosas en las que tienes que mejorar. Entonces, el fallar en escenario, en el que tengamos malas noches, sí nos ayuda muchísimo a ver qué es lo que estamos haciendo mal. O sea, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y mejorar a raíz de eso, que es algo que a veces olvidamos y sí está medio panico. Sí. Es como, perdón, que dicen, estas nomás se van ahí a divertir y a decir puras loqueras, pero hay un trabajo detrás, o sea, es un trabajo también. Por supuesto, por supuesto. ¿No? La comedia es cosa seria también, ¿no? Porque si nada más se sube uno, se va a la posibilidad de que te vaya mal, y sí te puede ir mal, pero si hay un equipo que te, ahora sí que tu barrio te respalda, pues lo puedes mejorar. Sí, eso de que tu barrio te respalda, porque yo entré hace tiempo a La Flor de la Comedia, pero me fui un tiempo, y allá en Guadalajara intenté hacer comedia con las personas de allá, que es gente muy buena, es mucha más gente que aquí, pero también es gente más con sus grupitos cerrados, ¿no? Claro. Y entonces estaba yo solilla. Cada año salen las convocatorias de Comedy Central, y entonces nosotros mandamos videos, todos ellos hicieron acá sus videos entre todos, y a mí me tocó allá yo sola, y justamente me pasó que el día que me tocaba a mí, que me abrieron un espacio, y estaba así llenísimo de gente, todos los los comediantes, los más padres de Guadalajara, me quedé literal en blanco en escena, así. Ajá. En blanco, total, total, total, total. Fue una experiencia horrible, hasta está en video, la tengo, pero fue, o sea, me quedé como un minuto así, la gente se portó muy bien conmigo, o sea, ajá, me animaban y todo, me quedé como un minuto en blanco, después seguí, y bueno, como que con la poquita dignidad que me quedaba, terminé, ¿no? Pero obviamente el video no me sirvió de nada, pero a lo que voy es que ahora que regresé, el grupo me vuelve a coger, y veo que en el especial que tuvimos de Javi, yo fui uno de los comediantes que abrió. Okay. Y, por ejemplo, el Héctor, que fue el otro que abrió, estaba más nervioso porque tiene como menos, menos creo, experiencia en escenario. Además, pues él no es actor, ¿no? No tiene por qué, Pero ya después de que me pasó algo así, yo digo como, ¿ya qué? O sea, ya me pasó, ya hasta lo puedo meter, yo creo, claro, una rutina para hablar de eso, ¿no? Ya no puede pasar nada peor. Ya no puede pasar nada peor, y si me vuelve a pasar, ya sé que no, o sea, sobreviví y ya, ¿no? Pero sobre todo que el equipo, porque yo no quería volver a hacer comedia nunca en mi vida, pero el equipo me volvió como a coger, y otra vez, no, todos vamos con cada miembro, eso es muy valioso. Ok, antes de continuar la plática, vamos a ir brevemente a la nueva entrega que tenemos de este reportaje de Paula sobre la historia de Paula Perazzi, que nos mandan desde Argentina, gracias a Flavia Campeis. Y bueno, pues en la pasada emisión, el que pasamos el reportaje, Paula se supo que estaba embarazada 6 semanas de un amigo de su familia, y bueno, pues desapareció un domingo cuando recibió una llamada. A partir de ahí, bueno, pues es que se inició la búsqueda, y hoy, bueno, pues vamos a escuchar en qué va este reportaje que nos mandan desde Argentina. Púrpura, transformando imaginarios. Ahora bien, ya sabemos quiénes son los acusados y cuáles son las líneas investigativas de la querella y fiscalía. Pero volviendo al hecho concreto, la desaparición. Este tipo de delitos no es nuevo, y la Argentina tiene una larga historia con 30.000 desaparecidos en la última dictadura. Pero, ¿qué tiene de particular esta desaparición? Dentro de un Estado de Derecho, de una democracia, ¿qué se necesita para hacer desaparecer a una persona? Una estructura que esté vinculada a la complicidad o a la negligencia del poder policial, del poder judicial y del poder económico. El antropólogo Juan Nobile trabajó desde el equipo argentino de antropología forense en excavaciones para dar con desaparecidos del terrorismo de Estado, y también forma parte del grupo que busca a Paula. Hubo una estructura que generó precisamente este tipo de condiciones. Moseta, el fiscal de la causa, avanza en el mismo sentido. El hecho ilícito fue muy bien cubierto, fue hecho por profesionales, por lo cual no nos dejó nada, prácticamente nada, a investigar. No encontramos testigos, encontramos huellas, no encontramos nada. Tuvimos que abocarnos a lo único que nos quedaba, que era a los teléfonos. Entonces, con los teléfonos y con los sospechosos que teníamos en los teléfonos, pudimos ir armando la trama, a ver cómo se relacionaban, cómo se llamaban, en qué momento se llamaban, quiénes se llamaban. Entre las llamadas que se investigan y que son consideradas pruebas fundamentales, aparecen entrecruzamientos que demuestran comunicaciones entre los principales acusados, el amante de Paula y su esposa, y el jefe de policía, Daniel Puyol. Es este último quien recuerda, desde su prisión domiciliaria, la primera llamada que recibió de Gabriel Estrumia el día después de la desaparición de la mujer. El día 19 de septiembre, que sería un lunes, él me llama alrededor después de las 5 de la tarde, 5 y media, 6, no me acuerdo bien el horario. Él me llama por Nestel y me dice, hola Daniel, le digo, ¿qué haces, Gabriel? ¿Cómo te va? Bien, dice, acá estoy con un amigo mío. Él me dice esto: estoy acá con un amigo mío que se llama Alberto Perazzi y tiene un problema. ¿Vos me podés decir qué es lo que tiene que hacer? Le digo, decime qué le pasó al hombre. Tiene una hija, anoche se fue tipo 10 de la noche de la casa a buscar la tarea para los pibes y hasta ahora no regresa. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que le dije yo? Como policía, como me llaman un montón, bueno, yo le dije, bueno, decirle al hombre que vaya a la comisaría primera, que lleve dos fotos de la piba y que haga la denuncia en la comisaría primera. Y el comisario Daniel Puyol asegura que solo le explicó a Estrumia cómo hacer la denuncia. Según él, a ambos los vinculaba únicamente una relación comercial típica en el cordón industrial, debido a que, además de su trabajo como policía, posee una empresa de camiones y el acusado tiene un taller dedicado exclusivamente a esos vehículos. Ahí yo me entero el tema del caso de Paula Peraza, porque él me llama y él me pregunta qué es lo que tiene que hacer para decirle a un amigo. Y ahí arranca mi odisea. Para Puyol, su relación con Estrumia era un vínculo meramente comercial. Pero hasta ese momento, para Alberto, el padre de Paula, ¿quién era Estrumia? Y era un amigo, más joven que yo, obviamente, 40 años, muchísimo más joven, y él decía que yo era un segundo padre. Y hasta ahí, bueno, me acompaña, ahí nace el acompañamiento hacia la comisaría para hacer la denuncia. Me lleva una foto de él me lleva una foto de Paula, me la alcanza hasta la comisaría. Y bueno, y a su vez, ese fue el momento donde él me dijo, anda a hablar con Daniel Puyol, comisario de la Unidad Regional 17, anda a hablar con él, que él es amigo mío y él te va a ayudar. Obviamente que yo, sin saber absolutamente nada, y ahí vamos a la comisaría primera, hacemos la denuncia con mi yerno, y yo todavía sentado en la sala de espera, le decía a él, eso no me lo voy a olvidar nunca, suerte que el Gaby nos apuntó este comisario y nos atendieron enseguida, si no, ¿sabés cuánto nos hubieran tenido acá? Púrpura, transformando imaginarios. Hola, ¿qué tal? Soy Estela Casados González del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Este 8 de marzo sirva para reflexionar sobre el estado que guardan los derechos humanos de más de la mitad de la población mundial. Esta fecha conmemorativa, que a veces la travisten de celebración, visibiliza los importantes avances en materia de igualdad jurídica, política, social y cultural entre hombres y mujeres, pero también pone sobre la mesa la grave situación que atraviesan las mexicanas en materia de seguridad. Si no reconocemos de manera seria y comprometida que violentar los derechos de las mujeres está dando lugar a la pandemia más grande que ha de enfrentar este siglo, estamos comprometiendo nuestro futuro y el de las generaciones que están por venir. Desnaturalicemos las violencias hacia las mujeres, reconociendo que la diferencia sexual no es sinónimo de desigualdad social. Para Púrpura, soy Estela Casados González del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Nos escuchamos pronto. Hasta entonces. Estamos de regreso después de escuchar esta nueva entrega del reportaje de Paula Perazzi y la cápsula de Estela Casados, que es, pues, además de académica de la Universidad Veracruzana, también es la encargada, la orquestadora de este Observatorio de las Violencias de Género contra las Mujeres, y que, bueno, pues nos manda cada semana su participación. Te agradecemos mucho a René Álvarez, que nos escribió y dice: saludos y felicitación al programa, a las invitadas y a la conductora, muchas gracias. Y nos pide que si podemos repetir el pequeño ejercicio, por favor. Rapidísimo, vamos a repetir el ejercicio para los que no lo cacharon en ese momento. Sí, sí. Qué bueno, René, que detuviste tus cosas que hacer para que no chocaras o algo así. Lo repetimos sin problema. Necesitamos una moneda, una llave y un celular. Colocamos los objetos frente a nosotros en línea, uno seguido del otro, en el orden que tú quieras, ¿no? Revuélvelos si quieres. Tenemos entonces la moneda, el celular y la llave frente a nosotros. Vamos a tomar la moneda con mucho cuidado y la vamos a llevar a la derecha. Si la moneda ya está en el extremo derecho, no la movemos más. Recuerda, la derecha generalmente es con la que todo el mundo escribe, etcétera, ¿no? ¿Para qué? La derecha. Jalapeño. Tomamos ahora la llave con mucho cuidado y lo mismo. Y ahora, perdón, la llevamos a la izquierda. Uh-huh. Lo mismo, si la llave ya está hasta la izquierda, no la movemos más. Ahora, por último, tomamos el celular con mucho cuidado y lo llevamos a la derecha, ¿sí? Hasta este punto desconozco totalmente el orden de los objetos. Les voy a pedir que con el mismo cuidado tomen el objeto de la izquierda y lo guarden en su bolso izquierdo. Izquierdo. Ahora, de los objetos restantes en la mesa, tomen el más grande y con cuidado llévenlo a su bolso derecho. Uh-huh. Ahora, el objeto restante en la mesa, tómenlo con su mano, estiren la mano, y si todo ha salido bien, en este momento tenemos en el bolso izquierdo la llave, en el derecho el celular, y en sus manos está la moneda. ¡Bravo! Estamos seguras de que esta vez sí nos salió el truco a los que no les salió. Y bueno, ya para cerrar, chicas, bueno, pues estamos a unos minutos de que se nos acabe el programa. Y antes de que cerremos, tenemos además un regalito para el auditorio. Hoy tenemos, gracias a la editorial de la UB, y gracias, por supuesto, a Alma, que nos ha ayudado a conseguir estos libros, La semblanza de una genealogía, artistas plásticas en el periodo postrevolucionario, de Gladys Villegas. Si alguien quiere este libro, pues lo que nos tienen que hacer es escribirnos a través del Facebook de Púrpura, Púrpura Radio UB, para que ahí la primera persona que nos escriba y nos diga, yo quiero el libro Semblanza de una genealogía, bueno, pues se lo lleve, lo va a tener en sus manos. No cuenta para las que estamos aquí, lamentablemente, pero lo va a tener en sus manos Brenda, ella lo va a tener aquí en Radio UB. La primera persona que nos escriba y nos diga, yo quiero el libro Semblanza de una genealogía, se lo va a poder llevar el día de hoy, gracias a la editorial de la UB, que nos está regalando estos libros. Y ya para cerrar, bueno, pues platíquenos, ¿dónde está La flor de la comedia? ¿Dónde podemos verla? ¿Cuándo podemos verla? ¿Y cómo podemos llegar? En sus corazones. Donde su pequeño corazón decida. Pues en las redes sociales, estén al pendiente. Está en Facebook como La Flor de la Comedia. Instagram también. En Instagram, Flor de la Comedia. También. Y ya. Y miércoles hay microabierto. Ajá. Sí, los viernes. Los miércoles en La Culpa, ¿verdad? En La Culpa. Sí. Está en Barragán número 5. Uh-huh. Y los días viernes vamos a estar en Pecosville, donde también ya se abre un espacio para el micro abierto. Lo cual, por cierto, se les agradece. En el dique. Ajá. No sé si ubiquen el Oxxo que está al fondo del dique. Y hay un Oxxo y un perrito. ¡Púchale! Ahí viene el Oxxo y el perrito. ¡Punto! Y un árbol. Hubo una discusión al respecto a La flor de en dónde queda. Sí. Porque decíamos que estaba por Brutus Burger. Y después no supimos dónde quedaba Brutus Burger. Tampoco, pero la cosa es que queda como una cuadra de ahí, ¿no? Está casi al fondo del dique. Ok. Sí, ahí los viernes, cada 15 días, estamos haciendo micrófono abierto, diversos integrantes de La Flor de la Comedia. Un micrófono abierto es un espacio en el que vas a probar material nuevo. Uh-huh. Es abierto a todo público. Cualquiera puede subirse 5 minutos a contar lo suyo. Sí. Lo suyo. Este viernes. Y la verdad es que se pone muy bien. Cada vez que hay micrófono abierto hay un host. Uh-huh. Y los participantes, ¿no?, que van a probar su material. Es de cooperación voluntaria. Este viernes va a estar uno de nuestros compañeros, que se llama Javier Muñoz. Okay. Y pues yo creo que nos van a encontrar, al menos al resto de nosotros. Sí.